Quédate en la sintonía de la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Pensarte es una forma de recordar. Crearte en el aire. Sábado de 13 a 14 horas desde la 90.3 FM Gente de Radio. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Desplegando las redes. Voces en el aire. Voces en el aire. La realidad y los sueños son dos calles. Cada tanto se encuentran en una esquina y los sueños se transforman en realidad. Crearte es un sueño y también es una realidad. Por el aire andan volando las voces de artistas maravillosos que encuentran en este lugar una antena hace 25 años. Cada persona que transita Crearte tiene la posibilidad de transformarse en lo que siempre soñó. Estamos frente a un semillero de amor. Todos formamos parte de esta quimera. Artistas, familias, profes, dires, voluntarios y tanta gente bella que forma parte de esta comunidad. Crearte late en el corazón de su pueblo. El coronavirus nos dejó en casa, pero nunca nos alejó, porque Crearte siempre nos unió. Hoy no termina nada. Hoy empieza todo. Somos un centro cultural reconocido como Escuela de Gestión Social. La realidad y los sueños son dos calles. Cada tanto se encuentran en una esquina y los sueños se transforman en realidad. Este año fue de lucha y fue de amor. Salud, que comience el encuentro. Voces en el aire, abrazos a la distancia y sueños compartidos. Crearte es un sueño y también es una realidad. Buenas tardes, compañera Carmen. Aquí nos encuentra esta esquina de realidad, de sueños, de cierres, de principios. ¿Cómo te encuentra hoy? Muy bien, emocionado, contento de empezar este espacio, de poder compartir nuestro cierre, poder evaluar el año y poder proyectar nuevos horizontes. 14. Hoy nos toca el número 14. Tanta coincidencia tu revolución. Así yo te quiero ver, así te quiero soñar. Lo que yo quiero. Cada uno, cada una de ustedes que están ahí, Crearte, bienvenidos a este aire de hoy, de este programa número 14, que se despliegue, ojalá en sus casas, en sus teléfonos, en sus radios. Un día más de encuentro. Hoy un poquito pensando en abrazarnos. Largo. Si te acabas de sumar o es la primera vez que nos escuchás, te recordamos que Crearte en el Aire es un programa que se emite por la 90.3 Gente de Radio, acá en pleno Barrio Lera. Estamos con nuestro operador Maki, a cual le agradecemos y le mandamos un fuerte y un bello abrazo a Claudia Rebelino, que hoy está desde su casa seguramente escuchándonos, así que va el beso, empieza a viajar. Y bienvenidos y bienvenidas y bienvenides todo Crearte. Hoy nos encontramos en el aire. Si después ya no queda nada. Si recién salgo. se nos trastoca un poco el horario, porque nos gusta también desestructurarnos, porque ¿qué es el arte si no es la posibilidad de romper con las estructuras, ¿no? Así que hoy el tiempo lo vamos a manejar a disposición de lo que vayamos necesitando. Lo que sí necesitamos es que si estás del otro lado y tenés ganas de sumarte a este cierre de ciclo de Crearte en el Aire, nos mandes mensajes, textos, audios, fotos, emoticones, lo que quieras. Si estás cerquita y querés pasar y saludar por la ventana también, ¿no? Si andás quizás cerca del barrio Lera, acércate. Ahí, esquina Ramón Jiménez. Qué escuela, historia, ¿eh? ¿Y a qué número? ¿Dónde? Claro. Es importante que la audiencia... Yo supongo que ya lo saben. Sí, lo deben tener en el contacto del celu. Pero por las dudas, anda buscando la lapicera, porque si querés llamar y salir en vivo y charlar con los profes y todo, Crearte, tenés que llamar al número 4436254. No te preocupes, lo vuelvo a decir. Espera un poquito. 4436254. Y si quieres llamar al celular, allí recibimos mensajes de texto, audios, fotos, lo que tengas ahí a mano para mandar. 2944-959465. Así estamos hoy con el tiempo. Hoy el tiempo se va a detener a cada instante, según lo vayamos necesitando. Y nos vamos a detener hoy en una atmósfera, porque estuvimos probando naves. Ya sabemos que Crearte puede despegar, puede llegar al planeta que se lo proponga, y que tenemos un montón de planetas nuevos para explorar, para descubrir. Pero hoy la propuesta es no salir más allá de la atmósfera, encontrarnos acá en esta red que se teje en la atmósfera, que es Crearte, que está hecha de tiempo, de espacios, de estrellas, de satélites, eso, de astros, y está hecho de todo, cada uno de los componentes que hacen que esa atmósfera tenga las condiciones necesarias para que la vida de Crearte siga y siga en movimiento. Así que nos vamos a quedar acá y la vamos a ir reconstruyendo entre todos a esta atmósfera. Y si no sos de Crearte y si te estás sumando a este Crearte en el Aire, ojalá que esa atmósfera refleje la tuya y te haga pensar en cada uno de los elementos y de los satélites y planetas y estrellas que conforman la tuya propia, y que te invite a saludarla y abrazarla este año que se nos cierra y que se nos abre también en tono de recuerdos, de memorias, de deseos, de abrazos. Así que te invitamos a sumarte a la atmósfera de hoy. Y la primera visión que tenemos acá en esta atmósfera es una que me parece que es una red grande que sostiene, es una red antigua también, que está hace muchos años, tantos años como Crearte quizás. Wow. Y que vino tejiendo junto a los fundadores, las fundadoras, los profes y las profes, los artistas que se fueron sumando, siempre estuvo ahí tejiendo redes, sumando puntos, sumando luces. Y hoy, en las voces de Mabel, de Cuco, de Eli, de Claudia y de Pato, en un texto hermoso que después te vamos a contar quién y cómo, en qué momento lo escribió, vamos a dejar que esta atmósfera se llene de deseos. Crónica de un viaje virtual espacial. Ubicación de despegue: Bariloche. Día 2 de noviembre de 2020. 11 horas, hora legal argentina. Todo estaba listo como cada lunes. La tripulación de Crearte comenzaba a ingresar a la astronave. cada ventanilla monitor comenzó a encenderse. Cuando ingresó el último tripulante, comenzamos a encender los motores, cantando un alegre ¡feliz cumpleaños! El capitán cumplía años y ya era un día especial. En cuestión de segundos, nos teletransportamos a su cabina casa. Compartimos la alegría de sus regalos en compañía de su hija. Unas rocas pintadas, una maceta con una plantita, la rica tarta de manzana que le cocinaron y el mate. ¿Y qué más le podía pedir a la vida? Eso dijo. Y sentimos todos esa felicidad compartida. Ahí, en ese momento, la nave comenzaba a despegar. Nos saludamos por las ventanas pantalla. Crearte es una enorme nave con muchas ventanas. Cuando ya estábamos en movimiento acelerado, ocurrió algo que no suele pasar en los viajes espaciales convencionales. Quisimos quedarnos un buen rato en las capas intermedias de la atmósfera. Nos resistimos a soltar los brazos de la atracción gravitatoria y decidimos alejarnos lenta, pero muy lentamente, hasta rozar la punta de los dedos de cada capa. Charlamos distendidamente sobre ella como si fuera un ser especial, agradeciendo su existencia mientras nos abríamos paso a través suyo. Nos maravillamos por lo difusa, a veces casi imperceptible, y lo vital que es. Costaba dejar atrás un planeta tan hermoso como nuestra Tierra, pero el universo nos esperaba. Y desde las ventanillas pantallas se veían lejanas estrellas, cometas, asteroides, planetas, y al mismo tiempo nos reflejaban nuestra curiosidad. Atraídos por su intensa luz, nos acercamos a él, mejor dicho a ella, nuestra estrella madre, llamada Sol, enorme esfera incandescente y a la vez diminuta estrella entre muchas. Los colores nos ofrecen algunas pistas de la forma de vida de las estrellas, aunque muy lejanas podemos saber algo de ellas, si están atravesando una adolescencia azulada, si son de clase media amarilla, si están en su plenitud de derroche de gigante, si apenas les alcanza el combustible para brillar como una enana blanca. El universo puede ser oscuro, pero no es oscuridad lo que habita. Nuestro próximo destino, algún lugar del sistema solar, y nos atrapó Júpiter. Nos dejamos caer por un momento en su atmósfera. Giramos en sus torbellinos y huracanes pintados al óleo por quién sabe qué experto pintor. Seguimos sus movimientos elípticos y circulares en nubes coloridas que nos envolvían y nunca dejábamos de caer. Así fue el breve paseo por ese Júpiter subrealista. Atravesamos los anillos de Saturno y de Urano y también nos cruzamos con muchos planetas enanos, algunos tan pequeños como extravagantes, como el ovalado Haumea con sus satélites. Nuestra nave ahora se disponía a alejarse del sistema solar. Y entre charlas de planetas y expediciones, nos contaron de la sonda Kepler. Una sonda que se había dedicado a descubrir planetas en otros sistemas solares. Y que su nombre era en honor a Johannes Kepler, que fue una persona apasionada en muchos temas, pero principalmente por descubrir el movimiento de los planetas, que soñaba despierto como tantas personas y escribía. Por un momento, compartimos con Kepler uno de sus cuentos, y nuestra nave se convirtió en un barco con enormes velas desplegadas surcando el espacio. Nos contaron de algunos misterios que existen en las profundidades del universo. Nos fascinan los misterios. Ahora mirábamos a través de las escotillas para detectar esos planetas fantasmas que deambulan solitarios. Los llaman planetas huérfanos, pero fue en vano, ya que no reflejan la luz porque no tienen estrella cercana. Pronto nos olvidamos de ellos en cuanto comenzamos a ver, como quien descubre en el fondo del mar, un tesoro de brillantes coloridos. Y así comenzaron a aparecer las nebulosas, de formas increíbles y colores intensos, unas verdaderas y gigantescas obras de arte en tres dimensiones. Haciendo honor a nuestra nave barco, seguimos, sin querer queriendo, comprobando que el arte está en todo lo que nos rodea, en todo lo que percibimos, en cómo lo percibimos, y es una de las formas más misteriosas de conectarnos con este universo. Nuestro recorrido finalizó después de 2 horas sumergidos, volando, flotando, pensando, sintiendo. Quedan por hacer más salidas, por crear historias, canciones, obras, arte, y siempre con cielos estrellados. Las voces de nuestro sueño están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo en lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza, como un árbol de felices frutos. A cuidarlo todos juntos. Bueno, seguimos aquí en Crearte en el Aire, iniciando este momento de detenernos en la atmósfera, que nos encuentra hoy en tono de hacer este cierre de lo que nos fue pasando, lo que fuimos vivenciando, y en esta oportunidad compartimos un relato de encuentro, un relato de viaje, un relato que también arranca con una celebración. Este relato tiene que ver con un espacio que sucedió durante el año, que fue la murga, el taller de murga transformado a la posibilidad de trabajarlo a partir del encuentro en las pantallas, del taller transformado en el espacio del Zoom. Y allí se fue desplegando algo maravilloso, que fue una obra de títeres, los Timurgáteres. Y bueno, y en ese empezar a soñar y empezar a desplegar las redes de la creación, del acto creativo y de la experiencia, hubo una visita en ese espacio, y nos gustaría agradecerla porque, bueno, fue un momento realmente lindo e importante en el evento de la creación de la obra de títeres. Y esa visita fue de Lorena Báez, que... ¿Estás ahí, Lorena? Hola, ¿qué tal, Carmen? Sí, estoy. Hola, Lorena, qué lindo tenerte acá hoy en este cierre de Crearte en el Aire. ¿Cómo estás? Muy bien, y también agradecer por invitarme. Estuve escuchando el audio. Sí. Emocionada también. Muy feliz. Qué bueno, Lorena. Bueno, quizás si querés presentarte vos a la audiencia de Crearte en el Aire, contarnos, bueno, de dónde sos, dónde vivís y cuál es tu experiencia en relación a las diversas disciplinas que haces, que yo no la sé, Lorena. Está bien. Bueno, Yo vivo en Bariloche desde hace aproximadamente 8 años. Sí. Aquí en Bariloche me recibí de profesora de física. Uh-huh. Había estudiado astronomía en la facultad, en el Observatorio de La Plata. Uh-huh. Varios años, pero siempre mi, no sé cómo, mi tendencia fue hacia la docencia. Entonces, desde estudiante de la carrera, siempre estuve participando en proyectos de extensión. Entonces, participábamos de talleres para niños, para adultos. Sí. Niños. Íbamos a hospitales, a escuelas, todo en relación a la, sí, a la enseñanza de la astronomía, la divulgación. Y finalmente, cuando avancé en la carrera, decidí dejarla porque me di cuenta que la investigación no era lo mío. Claro. Y me volqué a la docencia, digamos. Y aquí participo de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, que fue el nexo para comunicarme, digamos, con ustedes. ¿Qué es la Asociación de Aficionados a la Astronomía? Si querés contarnos así brevemente. Sí, bueno, aprovecho para invitar a todos a que participen. Somos un grupo de personas que nos apasiona el universo. Uh-huh. Dentro de ese grupo de personas hay distintos intereses. Entonces están las personas que tienen equipo instrumental para observar, que tienen telescopios o que tienen binoculares. Hay personas que no tenemos ningún instrumental y simplemente nos encanta observar el cielo, saber qué es lo que estamos observando, nos interesa. Y así hay personas que les gustan más observar planetas, hay quienes les gustan los que se llaman objetos de cielo profundo, que son las nebulosas, no sé, cúmulos globulares, y otros objetos, que galaxias lejanas, que se tienen que ver con instrumental, ¿no? Pero es muy variado y no hay ningún requerimiento específico, ni de conocimientos, ni de edad. Es muy abierto. Qué bueno, Lorena, qué lindo esto que contás. Seguro que hay un montón de personas que te están escuchando que les, en algún lugar de su cuerpito les late, ¿no? Las ganas, el deseo. ¿Cómo hay que hacer para sumarse, para conectarse? Bueno, creo que lo más inmediato en este momento de virtualidad, tenemos una página de Facebook. Sí. Que es Asociación Aficionados a la Astronomía Bariloche. Uh-huh. También este año se abrió un canal de YouTube porque se hizo un ciclo de charlas todos los martes que están muy interesantes, que participan personas de todo el país dando charlas muy muy interesantes y sobre todo las últimas muy relacionadas con el eclipse. Claro, claro. Eso sería lo más inmediato. Después también hay un correo, pero que en la página de Facebook creo que está publicado. También hay un Instagram. Uh-huh. Bueno, en principio ahí entrando por la página de Facebook y ir desplegando todas las redes de posibilidades. Sí, nos van a encontrar. El que quiere llegar va a llegar a esta asociación de aficionados a la astronomía. Y bueno, y preguntarte, Lorena, ¿Cómo fue ese aterrizaje que se dio, que hiciste en el espacio de Timur Gáteres, de Crearte? ¿Qué pasó? Bueno, cuento mi experiencia, ¿no? Sí, claramente. Bueno, me invitaron, desde la asociación me ofrecieron dar una charla. Así que obviamente, como me encanta, me acepté y bueno, y preparé algo, y cuando nos reunimos, como que fue también algo nuevo para mí, la uh-huh. virtualidad. Creo que a todos nos costó, ¿no? Claro. Pero fue muy hermoso ver también lo que yo escribí en las pantallas, las ventanas, las personas. Y bueno, comencé a contar cuestiones del universo y se fue dando un recorrido también, si bien había un camino pautado, digamos, de antemano, las preguntas también me guiaron para salirnos un poco del camino, hacer paradas, qué descansar, lindo. Tomarnos nuestro tiempo y seguir, ¿no? Y bueno, y fue muy, muy emocionante porque también cada vez que uno cuenta y hay una interacción, se comparten también, no solamente un conocimiento, sino las emociones, porque se vuelven a revivir lo que uno siente. Uh-huh. Y no es necesariamente que uno tenga que estar observando ese objeto, ¿no? Claro. Uno lo puede revivir y reconstruir a partir del relato, ¿no? Eso es lo que nos traes, quizás. No hace Exacto. falta estar observando el cielo para encontrarlo y para verlo. Porque en ese momento, si bien me valía de imágenes, no uh-huh. estábamos observando por el telescopio, no era de noche. Sin embargo, se puede reconstruir la sensación que se tiene claro. de observar o de estar en conexión con las estrellas, con el universo. Claro, estamos, ¿no? Necesariamente conectados, ¿no? Con todo eso que hay allá, algo que vemos, algo que no vemos, pero percibimos, somos parte. Lorena, y quizás preguntarte nomás, porque bueno, hoy estamos cerrando el ciclo y bueno, tu presencia en Timurgáteres también nos invitó a proyectarnos en tono de viajar, ¿no? Viajar por el universo y entender de que somos un montón de planetas que estamos ahí sincronizados, cada uno en su forma, en su modo, y haciendo lo que tiene ganas de hacer. Y podemos viajar y visitarnos y interconectarnos, pero hoy, bueno, un poco hablando con Claudio Bío, que es quien llevó adelante el proceso del espacio de títeres junto a Julieta Layana y a Marcelo Sacomano, y hablábamos de esto de como el espacio de la atmósfera, ¿no? ¿Qué significa ese escudo que de alguna manera nos protege, ¿no? Y es lo que permite que la vida suceda, ¿no? Que la vida se conserve y se renueve. ¿Qué nos podrías contar? ¿Qué pasa en la atmósfera? Bueno, sí, fue una de las paradas interesantes que tuvimos sí. en nuestro viaje, que no estaba en el guión, digamos, en mi guión. Y fue muy interesante porque muy muy pocas veces nos detenemos a pensar cuando, digamos, miramos hacia arriba, digamos, sí. La atmósfera. Es como que siempre surgen más inquietudes de agujeros negros, de estrellas, pero ¿qué nos permite ver el universo desde la Tierra? Es esa capa tan desde el espacio que se ve tan delgada, que es nuestra lente, es una lente a través de la cual nosotros observamos el universo como lo podemos observar, digamos, a simple vista o con algún telescopio o con binoculares, sí. Que produce efectos tan maravillosos como el titilar de las estrellas, que permite la vida como la conocemos hoy. No sé, es vital. Claro. Es una delgada capa esencial y vital. Qué lindo. Bueno, estás trayendo unas palabras que nos están conmoviendo bastante acá en el estudio. Así que, bueno, qué lindo que te hayas sumado y ojalá que sirva para construir un montón de otros relatos que se vienen, que van a seguir probablemente en esta hermosa idea y sueño, ¿no? De pensar a la ciencia y al arte como posibilitadoras también, ¿no? De vidas, de sueños. Y otra de las cuestiones que estuvimos charlando también, la imaginación, ¿no? Ajá. Que qué importante es imaginar. Uh-huh. En la medida que podamos imaginar, también es una forma de enriquecer nuestras vidas. Uh-huh. Y la ciencia tiene mucho de imaginación, se requiere uh-huh. imaginar también. Claro. Es de alguna manera está relacionada con el acto de también de crear, ¿no? De dejar volar también. No es sí. A veces se la piensa como algo más frío y no lo es. Así que buenísimo, buenísimo que se haya dado este encuentro. Y queríamos llevarte un poquito a también en tono de agradecimiento, porque sabemos que participaste ahí con algunos compañeros de Crearte en la posibilidad de que les artistas puedan presenciar ese evento que nos acompañó en esta última semana, que fue el eclipse solar. No que nos cuentes sobre el eclipse, porque bueno, creo que cada uno lo vivenció y tendremos tiempo para seguir preguntándonos qué es y qué sucede, ¿no? Pero sí agradecerte que hayas acompañado, y tengo la voz acá de un profe que quería decirte algo. Y un saludo. A ver, se me perdió en la atmósfera. A ver si es este. Y un saludo. No lo tengo. A ver, lo tenemos ahí al profe Leroy, que está manejando esta nave que se detiene en la atmósfera, y ahí me lo manda. A ver si lo escuchás bien, Lore. Lorena, te quería saludar y al mismo tiempo agradecer el gesto en torno a los lentes para ver el eclipse. Te quiero contar que junto a distintos compañeros de Crearte los entregamos en distintos recorridos que hacemos semanalmente visitando a les artistas de Crearte. Quedan anécdotas de ese momento único, por ejemplo, Belu desde el barrio 400 Viviendas lo miró maravillada, junto a sus vecinos, Gonzalo y Mayra, que también lo súper disfrutaron. Quedan anécdotas, por ejemplo, Vivi desde el barrio 10 de diciembre, que lo miró junto a su hijo Gonzalo y junto a vecinitos ahí de su pasaje 2 donde ella vive. Así que agradecerte el gesto y que sigan los astros. Abrazo grande. Bueno, ahí estaba el mensaje del profe Leroy, que fue quien se encargó de repartir esos lentes. Bueno. Qué lindo. Sí, increíble, ¿no? Estaba pensando mientras escuchaba las vivencias de cada uno, ¿no? Sí. Que teníamos, que eso también da como para otros relatos. Uh-huh. Y no quería dejar pasar la oportunidad para yo agradecer a su vez, porque fui el nexo. Quienes consiguieron los anteojitos para ver el eclipse que se repartieron acá en Bariloche es un grupo de astrónomos que los quiero nombrar: Mariana Orellana, Nicolás Macione, Anaí Granada, y también participó Fernando de la Corte. Y yo fui el nexo de pedirles que por favor nos dejaran un par de anteojitos para Crearte, porque bueno, justo los conocí en ese momento y estaba buenísimo que en este viaje nos sí. acercáramos muy bien al eclipse. Sí, y sucedió. Así que gracias a todos ellos y ellas, y a vos por haber sido nexo, y bueno, y a todos los que luego compartieron las vivencias que nos siguen ahí alimentando y nutriendo para seguir imaginando y creando, que bueno, que es el eje, ¿no?, de Crearte, ¿no? Es la posibilidad de transformar en belleza para compartir. Lorena, bueno, agradecerte un montón que hayas estado hoy en este programa, que hayas acompañado el proceso de creación de Crearte durante el año y, bueno, ojalá nos encuentre otras oportunidades de compartir y no sé si quieres mandar algún mensaje especial de, en tono de despedida. No, simplemente, bueno, agradecer de nuevo y bueno, y que estoy disponible siempre que estén las puertas abiertas, porque me encantó, me encanta, porque cada vez que escucho o miro sus producciones, me encanta lo que hacen, felicitarlos a todos, porque es increíble el trabajo que están haciendo. Como docente también sé que fue muy difícil este año la virtualidad y bueno, y saber lo que han logrado es realmente increíble. No tengo otras palabras que admiración y felicitarlos. Bueno, estamos hablando con Lorena Báez, ella es docente, también, bueno, se dedica a la astronomía y forma parte de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Agradecemos un montón este contacto y te vamos a dejar, Lorena, con una de las producciones que forman parte de esa obra de títeres de los Timurgáteres, para vos y para todo Crearte, que lo disfruten. Te dejamos un abrazo enorme. Abrazos grandes. Chao, gracias. Estrellas pueden hablar. Desplegando las redes. Seguimos aquí en Crearte en el Aire, día sábado 14 de diciembre, estamos llegando a la mitad de diciembre, estamos cerrando un ciclo, no es 14, bien, me vino un mensaje del aire que me dijo, hoy no es 14, hoy es el programa 14, pero el sábado tiene otro número, que es el número 19, ahí está, se me acomodaron un poco los jugadores. Y estoy un poco así desacomodada porque ya les dijimos que hoy vamos en tono de desestructurarnos, hoy todo el tiempo es nuestro, tenemos el manejo del tiempo y como tenemos el manejo del tiempo nos tomamos el atrevimiento de invitar a dos personas más para que nos acompañen, dos personas que saben de tiempo, saben de ritmo, saben de movimiento, saben de disfrute también. Y sobre todo saben de compartir a través del cuerpo y de la experiencia que, como bien lo sabemos, a Crearte, eso es algo que le atraviesa la música y el cuerpo en movimiento. Y estamos aquí. Hoy no les vamos a dar la chance de que adivinen, porque están acá, ya llegaron, ya descendieron de sus naves y estamos aquí con la profe Marce y la profe Agos, bienvenidas a las dos al estudio de Crearte en el Aire. Hola Marce. Pero muchas gracias por la invitación. Y Crearte también es fiesta. Sí. No, es baile, alegría, fiesta. Y acá estamos. Qué lindo. El último programa del año y cerrando un ciclo también, ¿no? Uh-huh. Así que se está yendo el 2020. Se va, ya se va. Se va. Y se va con alegría, así que se vaya. Si estás ahí del otro lado, ya anda preparando el espacio y la botellita, porque si están Agos y Marce acá, en algún momento vamos a bailar. Seguramente bienvenida, Agostina, a Crearte en el Aire. Hola, buenas tardes. Gracias, Carmen, por la invitación. A Leroy también. Y bueno, último programa. Sí, último programa. Y las invitamos porque como hoy se trata de abrazarnos en esta despedida, bueno, necesitábamos muchos brazos para abrazar y para contener todo ese cariño y guardarlo para cuando nos volvamos a encontrar dentro de prontito. Así que gracias por estar acá y acompañarnos en este cierre. Y en esta atmósfera, además de tener fiesta y abrazos, también tenemos algo que nos nutre tanto, tanto, tanto, que son las voces, esas voces que nacen y acá en este territorio y que se despliegan con un solo sentido, creo yo, que es el de compartir la experiencia y el amor del encuentro de Crearte. Y la vamos a invitar, a ver si estás ahí, Andrea. Estoy acá. Qué bueno que estás ahí, Andrea. Estamos con la profe Marce y la profe Agos. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Hola, bien, Marce. ¿Qué tal, hermosa? Bien. Qué bueno escucharte. Extrañándote más. Ay, yo también te extraño. No nos vemos hace un montón. Hace un montón que no lo vemos. Bueno, y pero tampoco veo a mi maestra Abu. Tu maestra Abu. Hola, André. Hola. ¿Cómo andas? Hermosa. Te extraño un montón. Yo también. Contanos qué estabas haciendo. No, estaba acá escuchando la radio. Qué bueno. ¿Estás ahí? Sí, estoy atenta del celular. Muy bien, estás atenta. Entonces ahora, cuando terminemos de charlar y escuches música, ¿qué vas a hacer si está la profe Agos y Marcela? ¿Qué es lo que vas a hacer con la música? Voy a cantar. Muy bien. Vas a cantar y vas a bailar, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, a poner el cuerpo en movimiento, que eso nos libera. Claro que sí. Sí. André, ¿qué tema nos vas a cantar hoy? Contanos. Es una cuatetera. Wow. A ver. Wow. Nos ponemos a bailar seguro. Se llama La Rosa que Pasa por el Camino. A ver. Bueno, a ver, a partir de este momento, cuando vos quieras, podés empezar. La rosa cuando llega, una mota se dieron, un amor de la rosa, da su colorido. La rosa que más yo quiero, la rosa de todo, no solo lo es del mundo, lo es todo el camino, no es una rosa que ala, se deja lo que sé, es una rosa maravillosa, como que tú, como creo yo. Hermoso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estamos? ¡Aplaudimos desde acá! Sí, debe estar todo Crearte, seguro. Emocionados. André, tomate un vasito de agua, tranquila. Hoy nada nos apura. Si estás ahí con Yasna, que te pase un vasito de agua. Sentate tranquila. ¿Estás ahí, André? Sí, también. Bueno, tranquila. Ah, bueno, menos mal. Tranquila, hoy nada nos apura, André. Estamos viajando en esta... recorriendo la atmósfera de Crearte. Estamos con la profe Marce, con la profe Agos. Vamos a mandarle un abrazo enorme a Claudia, que está ahí en su casa cuidándose. Le vamos a desear que todo lo que sucede hoy le llegue y le fortalezca su cuerpito. La apapachamos desde acá, Claudia. Te mandamos muchos apapachos para que estés pronto recuperada. Sí. André, ¿cómo estás? Bueno. Bueno. Sí, te escuchamos. Me quedé escuchándote. ¿Qué pasó? Sí. Bueno. ¿Cómo está el día hoy? Está medio fresco hoy. Ahí en tu casita, ¿cómo estás? Está bien. ¿Estás bien? ¿Estás cerquita de la estufa? Sí, hablar de cofactor. Ah, bueno, sí. Hoy está fresquito. Yo miro por acá, las montañas, ¿vieron que se cubrieron de nieve? No. Así que, bueno, parece que eso también es lindo, ¿no? Porque vamos a tener agua, algo que la tierra tanto necesita. Así como tu canto, Andrea, es tan necesario para la tierra, para las plantas. También lo es el agua. Así que estamos bien para saber que vamos a seguir haciendo cosas hermosas. ¿Vos tenés ganas de compartirnos un poema u otra canción, André? Es un poema. Bueno, dale. ¿Para quién es ese poema? ¿Está dedicado? A los chicos y a los profes, a todos los profesores. Gracias. Te escuchamos. A ver, que lo escuche también mi compañero. Seguro. Dice, yo extrañándote mucho, pensando lo que están haciendo mis compañeros, que yo no lo veo ya casi un año que no lo veo de esta cosa que pasó. No lo coopero, no puedo llamarlo porque yo no tengo celular para llamarlo a mis amigos. Pero yo tengo todo el número de ellos que me lo dieron notado en mi vida directa. Lo más que más extraño son a los profesores, no tanto a mis compañeros. Pero extraño a todos mis profesores, a Delón, a Marcela, a la Babu, a Marisol, a Parita y a Niegue y a Claudia y a Sabi y a Verónica y a profesor de familia y a profesor de computación. Esos son todos los que extraño y estos son para ustedes y deseo un feliz Navidad a todos mis compañeros y a los profesores y que lo pasen muy bien, que este año sea mejor. A todos les deseo feliz Navidad, un feliz año nuevo y que este sea mejor el año que venga. Gracias. Y para ustedes también. Gracias, André, hermosa tus palabras. Para muy todos. Bello. Lindo mensaje. Estábamos todos. Estábamos todos ahí. Gracias, Andy. También para vos, que pases un muy linda Navidad y muy lindo fin de año, que disfrutes y que bueno, y que pronto nos podamos volver este a ver. Este año lo vamos a encontrar. Sí, señorita, sí. Nos vamos a encontrar, seguro que sí será. Les contamos, André, lo que hablábamos ayer, se nos ocurría poner unas músicas ahí en una playa, sí. Poner una bachata, ¿no? Y ponernos sí. A bailar, qué tanto, sí. Encontrar. ¿Vamos a hacerlo? ¿Te parece? Sí. Dale, listo. Dale, corre la mesa y nos vamos a bailar. ¿Qué te parece? ¿Lo hacemos? Sí. ¿Tenés ganas de bailar ahora o tenés algún otro mensaje para compartir? ¿Cómo estás? Bueno, sí, acá mi hermana le manda muchos saludos. Bueno, mandale un abrazo grande y agradecéselo al saludo. Bueno, ya que estás con tu hermana, entonces háganse un lugarcito. Pueden correr la mesa un poquitito contra la ventana, ¿sí? Y les vamos a dejar un tema para bailar. ¿Tienen ganas? Bueno. Dale, bueno, que lo disfruten un montón. Te quiero, Andy. Abrazo. Un abrazo también a todos. Besito. Chao, hermosa. Chao, linda. Chao, nos despedimos. Estábamos hablando con Andrea Miranda, artista de Crearte. Y aquí nos vamos a bailar con este calipso. ¿Qué es este calipso? ¿Cómo hay que prepararse para bailar el calipso, Marcia? Creo que hay una coreografía. ¿Hay una coreo? Sí, hay una coreo, sí. Ellos lo tienen muy claro, ¿sí? ¿Quién la sabe a la coreo? A ver, mándenos. Y podríamos preguntar, después. A ver, ¿quién la sabe? ¿Quién se acuerda? Envíen los mensajitos. Mándenos fotos a ver quién se acuerda cómo es la coreo de Calipso. Los dejamos para todo Crearte y todo el mundo a bailar. Get decline. Man come off and beg you take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah. Come on. Pero sé que no es normal. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Calypso. Te daré Calypso. Un, dos, tres, Calypso. Un, dos, tres, Calypso. One, two, three, Calypso. Te daré Calypso. You know I tip the top, top down all in your town, we live it tough. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up, when we pull up. We're the things that up, y'all I get take up. And my move flows, but they done just let up. You know we never lie, pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Bebiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Si tú te quedas conmigo, ando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré Calypso. Si tú te quedas conmigo, ando esta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pidas yo lo haré. Calypso. Un, dos, tres, Calypso. Un, dos, tres, Calypso. One, two, three, Calypso. Te daré Calypso. Creaste en el aire. Abrazando las distancias. Salimos, ¿eh? ¿Cuáles son? Estamos acá entretejiendo, no saben lo que tenemos de lanas, hilos, agujas, porque tenemos mucho, mucho para armar. Me parece que la atmósfera que estamos construyendo va a ser eterna, infinita. Nos va a dar vida, pero de acá a la eternidad. No sé qué les parece a ustedes. Obviamente una pulsión. Sí. Una pulsión. Me gustó. Y va llegando, van llegando las pulsiones. Salimos con la primera. Bien. A ver. Atájense, ¿eh? Hola. Le mando un feliz Navidad a todos mis compañeros, amigos, profesores, amigos en general. Y que tengan muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo. Los quiero a todos. Chao. Adri. ¡Ay, más qué lindo! Adri, te mandamos un abrazo muy fuerte. Grande. Te apapacho de acá. Te quiero. Mucho apapacho, Adri. Y bueno, qué lindo escucharte y saber que estás ahí. Escuchándonos, ojalá, porque van a llegarte las voces de todos y todas les artistas de Crearte hoy. Soy Cristina, que mando muchos amigos, besos a mis amigos. Hola, soy Delia, la hermana de Cristina. Y bueno, les mando un abrazo a todos y un agradecimiento enorme a todos los profes en este año tan difícil, pero que lo hicieron posible con mucho amor, como siempre, y dando lo mejor de ellos. Muchísimas gracias a todos y felicidades y que tengamos un mejor año. Un abrazo. porque salió Cris, salió tu mensaje de saludo y el de Delia, tu hermana. Gracias, gracias por estar acá en el aire de Crearte. Y vamos con otro. ¿Estás preparada, Marce? Sí. ¿Quién será? Sí, sí. ¿Quién será el mensaje que viene? Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos. Queremos mandar un saludo muy especial a los profesores. Gracias por haber estado todo este año con nosotros, ayudándonos, creciendo, acompañando. Deseamos de todo corazón que este año que se termina sea con bendiciones y que el año que viene empecemos más fortalecidos, con mucha luz y mucho amor para poder dar todo lo que nos dieron los profesores en este año. Un saludo cordial a las familias. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Los queremos mucho. Gracias. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Te llegó un mensajito, Agos. ¿Quién es que escribe? Acá estoy viendo. Y encima vino mensaje con foto. ¡Guau! Que nos encanta. ¿Quién es? No, no. Lauti bailando calipso. Grande, Lauti. Muy bien. Él se acordó del acorio. Un él capo. Sabe, él lo ¿no? sabe, claro. Sabe. Muy bien. Qué bien, Lauti, bailando ahí. ¿Y nos dicen algo más la familia Iglesias? Sí, mira, acá nos mandan. Dice... hermosamente colectivo, bien Crearte, gracias por los anteojos, dice Lautaro, aguante la articulación esa. Gracias, Marcela. Gracias a ustedes. Bueno, sí, la familia Iglesias estuvo también desde el primer programa en el aire, así la familia Iglesias estuvo todo el año, se han hecho todos los talleres, han bailado, han pintado, han leído, han hecho todo. Así que gracias. Y ahora a descansar, Lautaro, a dormir. A dormir. Te dejamos todas en las paz. Fiestas. Con Tommy y les queremos agradecer por este año tan especial, tan raro, pero que supieron demostrarnos lo que es el amor, la compañía, la contención, el aprendizaje. Estoy totalmente agradecida y maravillada. Acá estamos con Tommy, que Tommy también quiere mandar un saludo. Sí, más que nada, gracias de parte del grupo. Hicimos un gran trabajo. Y bueno, me encontré con buenos amigos y estar acompañando con todos los talleres que estuve haciendo. Así que feliz año a Crearte y muchas gracias. Sí. Todos los Morán. Qué gracias. Lindo. Muchas gracias. Otra familia también que estuvo ahí y Tommy Morán, que también jugó en todos revelación, los partidos. Una revelación, Tommy Morán. Sí, gracias, Tommy, por todo tu trabajo. En esta atmósfera, ¿vieron cómo es en época de cierres y de fiestas que las señales se cruzan, que sí, querés llamar y no podés porque están todas las redes ocupadas? Hoy nuestra atmósfera está un poco así, y así la esperábamos, y así la queremos, y así nos encanta que se nos atoren los deseos. Las redes. Sí. Oh. Y sepan disculpar quienes quizás llaman y no los atendemos o el mensajito que no sale, pero va a ir saliendo, así que tranquilo, paciencia. Bajo el árbol de la palabra. Nunca estuvo bien. Para todos los directivos de Crearte, los profesores, para todos los chicos y todas las familias Crearte, un gran abrazo y un buen inicio del 2021 para todos. Y bueno, es el deseo de Fabián y Estela, la mamá. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Fabián. Gracias, Tela. Abrazo muy grande, Fabián. Bueno, yo mando saluditos para Leroy, para Carmen, para Leroy y para Carmen. Y mando saludos para Cintia, ojalá que me esté escuchando. Y mando saludos para Escuela Laboral de fin de año. Y feliz Navidad para todos. Los quiero. Gracias, Gaspi. Te queremos un montón. Feliz Navidad, Gaspi. Agárrame con toda tu fuerza, llévame lejos del tiempo, yo te cuidaré con silencio. Y siguen entrando estas voces al aire. ¿Quién escribió? ¿Agos? Y tenemos a Josi, que dice, besos crearte, y un montón de caritas. Caras llenas de corazones. Corazones, arcoíris, besitos. Sí. Abrazo, Josi, hermoso. La tenemos también a Sandra, que dice, hasta el otro año, crearte, querido. Un beso enorme para todos y gracias por tanto y todo. Abrazo enorme, Sandra. Puedo mover y pintar, dibujar, a Fabia, a Vero, a Claudia, de cocinar, estar cocinando a todos, a ustedes también, a ustedes muy bien, que me hicieron hacer una máscara, hicieron toda la gente, todos los chicos también, encontrarnos con los chicos, encontrarnos con los profesores, con vos, Regina, con todo, y lo de la radio también, lo agradezco de la radio, que sacaron también lo de mi hermana, lo de Abel, ¿qué más? Me gustaría el otro año, para el otro año salir de mi casa y están en la Escuela de Quedarte, y mucho quiero verlos a ustedes, a todos los profesores, a todos los chicos, y este año me gustó mucho que estuve todo el día dibujando, me gustó dibujar con todos los chicos, con los profesores también, y con todo y presentarme en todos los talleres. Me gustó mucho moverme, mucho más a mí, mucho más yo, que cambié el día de vernos todos, que vernos a nosotros todos, y la felicidad de todos los profesores, vernos a todos así. Y me gustaría estar otra vez, vernos de verdad así, y me gustaría estar con ustedes, estar con todos los chicos de Quedarte, están en la Escuela de Quedarte este año también y el otro año, y despedirlos a todos, un beso muy grande, y me gustaría estar con ustedes así. Un beso muy grande a todos y muchas gracias por todos que me cambiaron la actitud que tenía yo en mi casa, y ahora trabajo más, me muevo más y estar así. A ver si te gustó, Regina, eso. A Regina seguro que le encantó, claro, pero a todos los que estamos escuchando nos encanta todo eso que dijiste, ¿no? Sí, Lolo, qué grande. Cuánto avance, ¿no? Este año lograste, Lolo, un montón de cosas, principalmente cambiar esa actitud que vos decís, y te largaste a bailar y te sacaste esa vergüenza, ese miedo al que dirán. Y eso no importa, es lo que vos tenés ganas de hacer. Y me encanta, estoy tan contenta de que te hayas atrevido. y que te hayas divertido. Gracias, Lolo, por estar en todos los talleres. Y a seguir, Lolo, porque una vez que uno empieza a bailar, no puede parar, ¿eh? No, no hay vuelta atrás. No hay vuelta No hay vuelta atrás. Bueno, y tenemos tantas voces llenando la atmósfera, ahí reflejando lo que fue crearte, lo que viene siendo hace 25 años, lo que fue en este año que nos tocó tan, tan especial y diferente, que bueno, creo que Lolo lo resumió de un modo increíble, lo puso en palabras. ¿Y quién más nos mandó mensaje a Gos? Tenemos acá a Vivi, que también es parte de Alas de Colibrí. Dice: hola Lere y Carmen, saludos para todos, feliz Navidad y un excelente año nuevo para todos los profes y directivos, compañeros. Dice: es nuestro deseo de Gonce y mío, los queremos. Nosotros también. Qué lindo, Vivi. Bueno, abrazarte. También porque estás iniciando un nuevo ciclo en tu vida, que te traiga cosas hermosas, que te traiga lindos encuentros, sueños, proyectos. Que todo lo bueno llegue, Vivi, que así sea. Y bueno, y como productora de Los Guardianes, te dejamos de regalo de cumpleaños un tema para que lo disfrutes vos, Gonza, y todo crearte. Reflexionar. Estoy aburrida en soledad. Nadie entiende nada una vez más. Se va. Que no vuelva más. Se va. Que no vuelva más. Es difícil estar lejos. Que me levanto y no tengo lo que pienso. Quiero ver a mis amigos, abrir la puerta y salir. Tomar aire, respirar y volver a la vida normal. Tomar aire y pensar, todo esto va a pasar. Se va, que no vuelva más. Se va, que no vuelva más. Se va, que no vuelva más. Se va, que no vuelva más. Se va. A la par del amor. FM Gente de Radio. Ni atrás ni adelante. Uno más a la par del amor. Nada como el juntos a la par. Ni atrás ni adelante. A la par. Te dejamos en compañía de los siguientes avisos comerciales. ¿Alguna vez imaginaste hacer tu sueño realidad? Aprender a cantar nunca fue tan fácil. Clases de canto desde la comodidad de tu hogar. Clases para principiantes, avanzados, jóvenes y adultos. Clases online, distantes pero cerca. Aprender a cantar vía online. Para más informaciones, comunícate al 152 3410 1522-224. 1523410-224. El tiempo es hoy. No te quedes sin tu lugar. Posada de Campo y Casa de Té Ecus. Desde 1998, somos la primera y única casa de té galés de Bariloche, generando conciencia y contagiando a nuestros clientes hábitos, costumbres y estilos de vida más amigables con el entorno. Posada de Campo y Casa de Té Ecus. Una hostería certificada como verde, con las comodidades de un hotel de 3 estrellas. Solo 5 habitaciones que permiten disfrutar de los tiempos y ciclos de la naturaleza en un entorno de reserva natural urbana a 50 metros de la rotonda de Circuito Chico. Encontranos en www.posadaecus.com.ar. Nuestro Instagram, ecusbrc. Reservas al 0294 482-4745. Posada de Campo y Casa de Té Ecus, priorizando el respeto por el entorno. Che, ¿dónde dejé mi tapaboca? No pasa nada, salgamos así nomás, dale. Me re olvidé el mate. ¿Compartimos el mismo? Sí, obvio. El coronavirus se prende en todas. No lo invites. Cuidándote, cuidas a todos los que te rodean. Sabemos cuidarnos. Hagámoslo bien. Bariloche. Desde su banco Credicop queremos acercarnos para cortar distancias y compartir un camino en conjunto con nuestros asociados. Si opera con el banco Credicop, usted es un asociado a este banco cooperativo y tiene derecho a participar de la Comisión de Asociados. Somos un grupo de asociados como usted que nos reunimos para colaborar con nuestra filial del banco y de esta manera conocer, practicar y divulgar los principios del cooperativismo. Una cooperativa es una empresa de propiedad conjunta, es de todos. Asesórese con los empleados que lo atiendan y acompáñenos en esta tarea solidaria. Es un mensaje de la Comisión de Asociados del Banco Credicop Bariloche. Para comunicarse, les damos el mail. asociadoscredicop@gmail.com. Cada mañana en África, una gacela se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que el león, o este la matará. Cada mañana en África, un león se despierta. Sabe que deberá correr más rápido que la gacela, o morirá de hambre. Cuando sale el sol, no importa si eres león o gacela, mejor será que te pongas a correr. Si quieres ser una persona, no corras. Lee, reflexiona. Uppsala, almacén de libros de la Patagonia. Todos los libros, todos los temas. Mesas de oferta desde 100 pesos. Shopping Patagonia, Gallardo 880, local 54. Teléfono 452-4204. Uppsala, almacén de libros de la Patagonia. Oculto en el viento de todas las respiraciones y en la exhalación que nos creó, recordados eternamente por la sombra de lo que seremos, permitimos que el invasor ocupe nuestras tierras y pasiones. Y estamos vivos para siempre porque nos respiramos unos a otros ese recuerdo que nos exhala el destino de lo que siempre fuimos. Fragmento de una canción Sioux. FM Gente de Radio, en el aire por siempre. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Muy bien, muy bien. Continuamos acá en Crearte en el Aire. Estamos en la 90.3 Gente de Radio y me encanta decirlo, en pleno Barrio Lera. Hoy nos acompañan Agostina, Marcela, muchas gracias. Y en un ratito va a estar Carmen, vuelve a la conducción, que ahora está de operadora junto al compañero Mati. Seguimos conectándonos en este cierre radial, escuchándonos, encontrándonos. Valentina, ¿estás ahí? Hola, hola, Valen. ¿Hola? ¡Hola, Valen! ¡Ahí estás! ¿Cómo estás, Valentina? Bien, profe. Qué lindo escucharte. Qué alegría escucharte, tenerte en la radio, Valen. Al fin lo logramos. Habías estado en Los Guardianes el otro día. ¿Qué contás, Valen? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿se escucha? No, no se escucha. Ah, bueno, capaz hablemos un poquito más fuerte. ¿Querés contarnos algo, Valen? Ahí sí escucha. Ahí va. Ahora sí. ¿Cómo estás, Valen? Bien, profe. ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Tenés ganas de contarnos algo, de decirnos? Y estaba almorzando. Qué rico, y escuchándonos. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo, Valen? ¿Qué comí? arroz blanco, carne y un poco de chorizo. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Valen, estamos transmitiendo el último programa. ¿Hay algo que tengas ganas de contarles, de decirles, de expresar a tus compañeros, a los profes? No, del fin de año quería hablar. Bueno, es un buen momento. ¿Qué querías contar? Este año la pasé mal. Estuve encerrada, en cuarentena, sin salir. Nada. La pasé mal. El resumen sería, la pasaste mal. Bueno, que sea un 2021 mejor, Valen. Seguramente que en Crearte sí, ya nos vamos a poder encontrar de alguna manera. Y estoy extrañando a todos. Eso. Nosotros también te extrañamos. Nosotros también. Qué bueno. Valen, sí, nos encanta que estés en la radio. Te queremos un montón. Seguí escuchándonos, que vamos a estar con más compañeros. Que tengas felices fiestas con tu familia y que sea un año mejor, ¿no? El próximo. Sí. Y que nos volvamos a encontrar, Valen. Que no sea por la pantallita, sino que nos podamos encontrar personalmente. Te quiero, Valentina. Gracias, Marcela. Genial. Si te acabas de sumar, te contamos que estamos hablando en este momento con la artista Valentina Lucero. Ella pertenece a Crearte, es cantante de Los Guardianes, es pintora, es bailarina, es luchadora. Tantas cosas bellas. Te queremos, Valen. Te mandamos un abrazo grande. Grande, grande, gracias, grande. Profes. Buenísimo. Besotes, Valen. Que tengas lindo sábado y un excelente fin de año. Bueno. Nos listo. Hablamos. Besito. Chau. Chau. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Una palabra. Dame una palabra. Una palabra. Solo una palabra. Dame suave brisa. Oh, brisa de la playa. Bueno, llegamos al final de este ciclo de programas, de palabras, de seguir soñando, aunque sea virtualmente, pero soñar siempre es lo único que nos mantiene vivos, porque en un mundo sin sueños se va muriendo lentamente hasta desaparecer. Dame la brisa. Fue un año muy complicado para las personas con discapacidad. No tuvimos horarios, no tuvimos actividad, no tuvimos abrazos, no tuvimos esa cosa de socializar. Aunque ustedes no lo crean, el simple acto de entrar a un kiosco a comprar un caramelo puede ser muy importante a una persona con discapacidad o subir a un colectivo. Claro, para el que puede, para el que no puede, no sé si sabían que en esta ciudad turística tan famosa mundialmente no cuenta con colectivos adaptados o recibir una simple sonrisa del otro. No tuvimos rehabilitación de ningún tipo y en lo personal esta situación me está afectando a nivel físico, ya que al no tener rehabilitación los músculos se endurecen y cuesta más moverse. Una palabra, dame una palabra. Una palabra, solo una palabra. En fin, fue un año muy complicado y difícil de sobrellevar, porque en algunos casos su discapacidad o su patología no les permite entender por qué no se puede salir. Pero bueno, hoy me quiero despedir y agradecer a esta producción por permitirme hacer lo que amo hacer. Agradecerle por permitirme llegar a toda la gente que me siguió durante estos 2 o 3 meses, que me conectaron, que me dejaron sus inquietudes, que me contaron sus problemas con obras sociales. Una palabra. Nada, decirles que yo solo escribo, que tengo soluciones. Perdón, que no tengo soluciones. Ojalá las tuviera, pero yo solo escribo sobre algo que nadie manifiesta, pero que comparte este mundo, que necesita ser escuchada, como todos, y que durante siglos fue manoseada, usada, humillada por los distintos gobiernos, por un sistema que no está preparado para recibir la verdadera inclusión y que lamentablemente lo seguirá siendo como es la discapacidad. Hoy me despido de este ciclo y ojalá que en el próximo me convoquen nuevamente. Agradecer a mi estimada Rabé. Así le digo yo a mi amiga, Claudia Ravelino, por ser mi voz durante todo este tiempo de horas de chateo, de risas. Conocí a una gran persona realmente junto a Carmen, a mi compañero de ruta Leroy Mendoza, por convocarme y formar parte de este mágico tren. Realmente fue una experiencia interesante y nueva para mí. Más allá de tener conocimientos con lo radial, agradecer al equipo de Mega TV y a su producción por el progreso que han hecho. Decirles que la pasé muy bien. Muchas gracias por permitirme ser parte del equipo. Y felicitar a mi querido Crearte por el logro parido, porque realmente fue todo un trabajo de parto y años de nadar en dulce de leche repostero para conseguir ser escuela de formación cultural. Una palabra, solo una palabra. Sinceramente, mi más especial felicitación de todo corazón y a seguir soñando. En fin, solo me resta decirles que solo traté de hacer que comprendan al otro como sujeto, no como algo inservible. Solo me resta decirles que somos seres humanos que compartimos un mismo sistema, el mismo aire. Solo me resta que... Soy Sandra Rivera, para Mega TV y Crearte en el Aire. Felices fiestas para todos. Buena vida, amigos. Muy bien, muy bien. compartíamos la crónica de Sandra Rivera para Mega TV y Quedarte en el Aire. Si te acabas de sumar, te reiteramos, estamos en el programa del Centro Cultural reconocido como Escuela de Gestión Social Crearte, acá en la 90.3, y tenemos un mensajito especial. Acá se comunicó Ezequiel Muñoz. Para quien no lo conoce, Ezequiel Muñoz es un deportista de básquet adaptado, entrena en el gimnasio número 3 y está para esta Navidad fabricando y pintando unos desayunadores fantásticos. Me avisa que le queda uno solo, que los vende a 800 pesos. Sí, le serviría mucho terminar su ciclo de ventas. Y por si alguien quiere comprar, le paso el número. El número de Ezequiel Muñoz es 154-55-8441. Si todavía no lo anotaste y tenés ganas de regalarle a alguien un desayunador, te repito el número. 154-55-8441. Creaste en el aire. Abrazando las distancias. Bien, información de último momento. Siempre quise decir eso en la radio. tenemos información del móvil. Crearte en el aire cuenta con móvil. Y tenemos una movilera hoy, una luchadora de la vida. Pau, ¿estás ahí? Sí, Lero, acá estamos. Estamos con la profe Marisol. ¡Oh! ¡Hola! ¡Dos movileras! Qué alegría, Pau y Marisol, profes de Crearte, hoy haciendo de movileras. ¿Por dónde andan? ¿En qué barrio de Bariloche? Estamos en el San Francisco III, en la calle Managua. Eso. Bueno, ¿querés contarnos con quién nos vamos a comunicar dentro de unos minutos? Dentro de unos minutos nos vamos a comunicar con una artista, una ceramista, costurera, una genia, con Roxy. ¿Quién será? ¡Ay, con Roxy! La luchadora Tamara Puño de Fuego. La luchadora Tamara. ¿Cómo va todo, Pau y Marisol? ¿Cómo están transitando este cierre radial de Crearte? Bien, acá estamos, paseando por los barrios. Eso, qué linda forma de transitar el programa. Bueno, entonces en unos minutitos nos volvemos a contactar. Estamos con Pau y Marisol, movileras oficiales del programa Crearte en el Aire. Te mandamos un beso, Pau, Marisol. Abrazos. Hola, chicas. Abrazos a todos. Abrazos. Abrazo. Marisol. Qué lindo escucharlo, Crearte. Acá estamos con Rossi. Buenísimo. Genial, en un ratito nos comunicamos. Ya se viene Roxy a preparar mensajitos. Creaste en el aire. Abrazando las distancias. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos la próxima nota. Estamos esperando la comunicación con Roxy, así que vayan preparando preguntas. Vamos a tener mensajitos en el aire. Bien, acá tenemos... disculpen que se nos fue. Está desordenado hoy un poco. Llegamos las bailarinas y le estamos haciendo... Bien. En el aire... Bajo el árbol de la palabra, nunca estuvo bien visto callar. Bien, acá dice, buen día, qué lindo está saliendo el programa con el corazón surcando el aire radial. Hermosa Lorena, ya me imagino la próxima puesta en escena multidisciplinaria de Crearte en la estratosfera, nos dice Pato. También, un mensajito más. Hola, compa. Sí, los escucha. Se escucha muy bien. Una genia, Lorena. Aprendimos un montón, nos dice la profe Juli. Y confirmado, Agostina, Marcela, tenemos a Roxy en la línea. ¿Estás ahí, Roxy? No, se cortó. Volvemos a llamar. Voces en el aire. Voces en el aire. Voces en el aire. Voces en el aire, senda de vida y crudeza. Hola, ¿qué tal? Bueno, más que nada pasamos a saludarlos, a desearles unas muy felices fiestas en nombre de de toda la familia Pulgar. Un abrazo grande para todos los que hacemos crear. Me sumo al saludito de Ezequiel. Felicitaciones por todos los logros obtenidos. Esperemos que el año que viene sea mucho mejor. Y agradecerles eternamente por el crecimiento de cada uno de los chicos. Felicitaciones, éxito, buen programa para hoy. Y bueno, de parte de toda la familia, que lo pasen muy, muy lindo. Excelente, teníamos las voces de la familia Pulgar y Ezequiel, el artista de Crearte. Y ahora sí, confirmado. Roxy, ¿estás ahí? Sí. ¡Hola, Roxy! Bien. Qué alegría escucharte, Roxy. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Estás ahí con la profe Paula y la profe Marisol? Sí, acá, las dos. Las dos. Con las dos. En la vereda, ¿no? De portón a portón. Qué lindo que se puedan ver, Roxy, personalmente. Sí. Bueno. ¿Qué estabas haciendo? Yo miro tele. Ay, ¿qué estabas viendo? Contanos. Netflix. Ah, Netflix. Netflix. Muy bien. Y sí, da para con esta tarde de lluvia acá. ¿Por acá está lloviendo por allá? Estaba lloviznando por acá. Acá igual. Ah, bueno. Hay que poner un poquito de calor a la tarde, sí. Entonces. Qué bueno que podamos escucharte, Roxy. Sí. Roxy, estamos en el último programa de radio, ya Crearte está llegando su cierre. ¿Sí? Nos volveremos a ver en el carnaval, igual no falta mucho, ¿sí? Pero ¿querés mandarle un mensajito, decirle algo a tus compañeros, a tus compañeras? Sí. Te escuchamos. Le extraño un montón los chicos, a todos, de Crearte. A la Marisol, Paula, Marcela, Vero, Fabiola, Joaquín, Marcelo, Claudio Vivo, Nerón, Chicho. Qué bueno, Roxy. Te comentamos que Chicho, y lo anticipamos, en un ratito va a estar con nosotros comunicándose. Así que qué alegría tenerte con nosotros, Roxy. Contamos a la audiencia, si te acabas de sumar. Estamos hablando con Roxana, artista de Crearte. Ella hace muchísimos talleres, gran bailarina, sí, la luchadora Tamara, gran ceramista. Te queremos mucho, Roxy. Sí. Te queremos y te extrañamos, Roxy. Te mandamos acá un fuerte, fuerte abrazo. Un beso enorme, Roxy, y te dejamos con un tema de los guardianes, ¿sí? La cumbia del diferente, así que si tenés un ratito, si tenés ganas, ponete a bailar ahí con la familia o de portón a portón con la profe Paula y Marisol. Hasta la próxima, Roxy. Sí. Chao. Felices fiestas. Besito, campeona. Y ahora sí, los dejamos con el tema de los guardianes, la cumbia del diferente. Unos ven el mundo pésimo, y otros ven el mundo hermoso. Unos ven el mundo y otros ven el mundo. Amor. Quiero ver el mundo con tus ojos. Diferente, diferente. Quiero ver que miran esos ojos. Diferente, diferente. Otros ven el mundo, qué loco. Unos ven el mundo horrible y otros ven Pésimo. El mundo amor. Quiero ver el mundo con tus ojos. Diferente. Quiero ver que miran en tus ojos. Desplegando las redes. Muy bien, continuamos con Crearte en el Aire. Hoy estamos acompañados con la profe Agos, la profe Marce. ¿Tenemos mensajitos, Agos? Sí, acá va. Hola, aquí el profe Negro. Un beso para todas, para todos en este fin de año 2020. Y bueno, quería mandar un beso grande ahora que sé que Roxy se va a comunicar con ustedes. Así que un beso grande para Roxy, una gran admiración. Buenísimo, ahí teníamos al profe Marce. Estamos teniendo más comunicaciones, en un ratito seguimos. Va a venir Gaspi, va a venir Marisa. Ahí estén atentos a los teléfonos. Chicho, si estás por ahí, por favor, comunícate urgente con la radio. Mensajito. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Te queremos mucho, vecina. Mensajito era para Vivi, ¿sí? Acá la saludaba la familia Iglesias por su cumple. Feliz cumpleaños, Vivi. Buenísimo. También tenemos a Claudio Bío que nos dice saludos a Roxy, besos a Roxy. También nos dice la profe Juli, la profe Fabiola, un beso enorme a Roxy. Agos, ¿hay más mensajitos? A ver, ¿qué estábamos acá buscando? Buenísimo. Mientras busca la profe Agos, te comentamos que tenemos una nueva visita. Está ahí con nosotros. Caro, Jazmín, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¡Hola! ¡Esa, Caro! ¿Cómo estás, campeona? Bien, tranqui. Tranqui, es un día para estar tranqui, qué bueno, me alegro. ¿Qué contás? No conto nada, mi tele, tranqui, lástima. Bien, buenísimo. Bien. Te contamos que estamos en el cierre radial de Crearte, Caro. Hoy es el último programa. Estamos con la profe Agos de Alas de Colibrí, con la profe Marcela de Bailes Caribeños. Yo sé que, acá me lo puede confirmar Marcela, vos has fabricado, creado y producido varios pasos de las coreos de Crearte, ¿no? Sí, una gran bailarina. ¿Cómo estás? Muchos calleres y mucho me gusta esto de calleres. Qué bueno. ¿Cómo andás, Caro? Yo bien. Qué lindo escucharte. Tanto tiempo, ¿no? Sí, ya te ven porque no hablamos. Sí, señorita. ¿Cómo estás? A ver, ¿querés decirnos algo por este cierre de Crearte? ¿Qué sentís? ¿Qué ganas tenés de decirle algo a tus compañeros? Contanos. Como la pasamos todos, mis compañeros, todos la pasamos todos. Y después que a veces. Y pasamos lindo todos. Muy lindo, acá nos dice muy lindo, no tiene retorno Marcela, Carito, así que no te escucho eso, yo se lo estoy repitiendo. Carito, estamos llegando al final de este año tan atípico, ¿no? Por suerte nos pudimos ver algunas veces en los viernes, en el reparto y las visitas que hace Crearte, pero hay compañeros que no saben o no han tenido noticias tuyas. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros, a tus compañeras, a los profes? La que tuvimos, fuimos paseo a pasear. Pasamos todo. Me partí, me movimos. Ajá. ¿Feliz? Qué bueno, Carito. Bueno, nos alegras que estés tranquila. Te queremos un montonazo. Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Caro Jazmín, artista de Crearte, gran bailarina, gran pintora, excelente en educación física y la luchadora Lobo. El lobo, sí. Muy bien. En un ratito, Cara, vamos a estar hablando sobre lucha mexicana y la gran batalla que hubo ayer, batalla épica. con todos los villanos y las villanas. Bien, Caro, te vamos a ir despidiendo, que vamos a llamar a más compañeros y más compañeras. Te queremos un montón. Te mandamos un abrazo enorme. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Bien. Un abrazo. Un beso. Chao, mi amor. Chao, hermosa. Chao, campeona. Chao. Muy bien, muy bien. Ahora sí, la profe Agos tiene preparados los mensajitos. Y voy a pagar todos los profesores de creativo alumno. De cocinar. Todos los chicos. Y profe de 2021. Que creativo se ponga fuerte. Para el 2021. Y que volvamos a estar. Llegamos a estar. La clase presencial. Que me gustaría. Dios bendiga a todos los profesores de arte y valor. Y que alguien se mejore. Y que se mejore pronto. A todos los profesores, a todos. Salud también para alguien. Muy bien. Que Crearte se ponga fuerte, nos decía Antonio Mora, Tony querido, ahí fiel oyente de la radio. Y que vuelvan las presenciales, que así sea, Tony. Seguramente así será. También te queremos mucho y te deseamos muchas bendiciones. Gracias. Pip, bitácora de viaje. En el viaje de hoy pudimos comprobar que la nave de Crearte es la más poderosa del universo. En solo instantes pudo conectar la atmósfera con las voces de los padres, con el relato de Lorena, con las voces grabadas de Sandra, con el vivo de la querida Valentina, con Roxy, con relatos de todo tipo, voces, comentarios, todo a la velocidad de la luz. Es una experiencia increíble. La renovada nave de Crearte continúa su viaje interestelar. Muy bien, muy bien. Teníamos, qué lindo mensaje. Y vayan preparándose, ¿sí? Que tenemos más mensajitos, más encuentros. Nos dice la profe Agos ahí, atenta a los mensajes. Le quiero mandar un beso gigante a Adri. Espero que se recupere pronto. La queremos mucho, mucho, mucho y la extrañamos un montón. Sí, un besote a Adri. La verdad que estamos contentos que volvió a su casa. Estamos re contentos de haberla escuchado, de saber que ella está en casa, que está mejor. Nosotros también la extrañamos un montón y le mandamos nuestra mejor energía para que se recupere muy prontito. Muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Un mensajito. Dale. Hola, para la radio de Crearte, que tengan un buen, o sea, final lindo, que los chicos, todos los compañeros de Valentina y de todos. Habla papá y la mamá de Valentina. Un abrazo a todos, los queremos mucho, que la pasen lindo. Hola, soy la mamá de Valen. Cariños para todos, abrazos para todos. Sigan cuidándose y nos vemos en el 21. Chau, chau. Buenísimo, buenísimo. Y con este hermoso mensajito de la familia Lucero, nos ponemos a bailar. Sí, nos ponemos a bailar nuevamente. Hagan su lugarcito, tomen un poquito de agua, porque viene el tema Quiero robarte un beso. A ver. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada.

por escucharme. Les quiero mandar saludos por todos los profesores, a los chicos de mi compañero de clase. Felices fiestas para todos. Bueno, nada, bueno, que lo pase bien a todos los profesores, los chicos también de clase. Saludos, los quiero mucho a todos. Gracias por todo, por escucharme. Gracias. Muy bien, seguimos acá con mensajitos. Qué lindo encontrarnos, ¿no? ¿A vos, Marce? Sí, la verdad estuvo re lindo escuchar a David, que hacía mucho no lo escuchaba. Gracias por todos los saluditos, por tanto amor, por tanto cariño. Nosotros también mandamos muchos abrazos, besos. Feliz vacaciones, cuídate. Acá la familia Iglesias en pleno, Lautaro, que desea las felices vacaciones. Nosotros queremos agradecer especialmente a todos los profes porque sostuvieron el espacio, se reinventaron, seguramente fue una cosa muy trabajosa, pero estuvo hecha con el cariño de siempre y fue muy potenciadora. La verdad es que fue muy necesario para Lautaro y para todos los chicos, me imagino, el acompañamiento y el sostén, porque por momentos se hacía muy, muy difícil esto de no tener actividades, de no tener abrazos, de no tener presencias, y lograr hacerlo a través de internet y lograr que se inspiraran y que siguieran con esas ganas, todas las actividades que planificaron, la verdad es que lo llenaban de alegría y de potencia. Él mismo decía que se fortalecía y que esto ayuda a resistir y a luchar contra el coronavirus. Y así es que, bueno, y acá en la familia también, el hecho de que entraran en casa y que nosotros también nos sumáramos a las actividades fue muy lindo, muy revitalizador, y un buen año realmente con muchos logros, que eso es bueno a pesar de las circunstancias, ¿no? Bueno, fue un año impresionante de trabajo de Crearte, a pesar de todas estas dificultades, y nos espera un 2021 lleno de nuevos desafíos y de nuevos logros y de nuevas realidades por parir. Gracias, chao, felicidades a todos. Hola, soy Claudia Buach. Les deseo que pasen muy felices fiestas, feliz año nuevo, que tengan feliz año nuevo, que la pasen muy bien. Chicos y profesores de Crearte. Buenísimo, buenísimo. Continuamos. Sí, qué lindos mensajes, qué lindo escucharnos. Y seguimos con nuestras movileras en el barrio San Francisco. En esta oportunidad están con el luchador Chancho. ¿Y estás ahí, Gonza? Ahora te pasa con Gonza. Buenísimo, Paula, gracias. Hola. Hola, Gonza, ¿cómo estás, Gonza, campeón? Bien, hoy. Qué bueno. Qué bueno escucharte. ¿Cómo estás? Bien. Genial, genial. Se te escucha feliz. Qué lucha ayer, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Vi tus patadas, tus movimientos. Increíble. Qué entrenado que estás. Contanos, Gonza, ¿qué estabas haciendo? No, estoy afuera. ¿Estabas afuerita? ¿Mucho viento por tu barrio? Sí, acá en mi barrio está. Bien, buenísimo. Le contamos a la audiencia que Gonzalo Tagles, artista de Crearte, se desarrolla en muchos campos artísticos, es increíble, y vive en el barrio 270, Gonza, ¿no? Hola, hola. Bueno, ahí está, ahí volvió la comunicación. Te preguntábamos, Gonza, si vivís en el barrio 270 Viviendas. Sí, se trata. Ahí va, Gonza. ¿Cómo está tu familia, Gonza? Bien, Gonza, hoy. Qué bueno. También le contamos a la audiencia que los Gonza y los hermanos mucho tiempo formaron parte del proyecto de fútbol callejero, que estábamos ahí con un proyecto en el barrio, en la canchita del barrio. Gonza, te comento. Estamos en el cierre radial. Hoy es el último programa de radio. Nos estamos despidiendo, mandando saluditos. ¿Querés saludar a alguien? ¿Algún compañero, alguna compañera, algún profe? Sí. Te escuchamos. ¿Se escucha, Gonza? Sí, se escucha, doy. Ahí va. Si querés mandar un mensajito, sería el momento, Gonza. Sí. Lo que quieras decir. Sí. Hola. Hola, sí, llega con interferencia, se ve. Gonza, bueno. ¿Qué? Ahí se escucha mejor. Te decía sí. Si querías mandar un mensajito, decir algo en torno a que finaliza Crearte. Bueno, Gonza, te mandamos un besote desde acá. Un beso muy grande desde acá. Gonza, ¿nos escuchás? ¿Sí? Que pases sí. Un muy, muy lindo sí. Fin de año. Y nos estaremos bien. Viendo muy prontito. Sí. Te queremos, Gonza. Abrazo muy fuerte. Bueno. Chau, chau. Las voces de nuestro sueño están presentes siempre jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo ahí. Lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza. En ocasiones, el tiempo se detiene. Todo se pone en pausa por un ratito eterno. Las retinas están atentas para guardar en la memoria colectiva ese instante para siempre. Ayer, los luchadores se encontraron en el cuadrilátero por Zoom con todas y todos los villanos. Una batalla épica, única, y el 18 de diciembre será recordado como el día en que Crearte superó, una vez más, una barrera. El coronavirus es un cobarde. No pudo con nosotros. Lo hicimos puré, papilla y picadillo. Seguiremos entrenando, tomando agua, cosiendo nuestras máscaras. Seguiremos usando barbijo y abrazando a la distancia. Seguiremos sonriendo con el puño en alto, representando a nuestros barrios, sembrando nuestra identidad. Seguiremos mirando el horizonte, buscando nuevos desafíos que hagan latir el corazón. Seguiremos luchando. El resultado final fue 2-1 a favor de Crearte. Crearte tomó la delantera de la batalla y los y las villanas lograron empatar, pero juntos dimos el golpe knockout para gritar campeón. Logramos que todes se pasen a nuestro equipo, como hizo Anticuarentena, que de villano pasó a luchador Alberto Fernández. Cualidades del carpincho. Estás quedando solo, coronavirus. Luego de la batalla, nos sacamos las máscaras para reír juntos, mirarnos y abrazarnos. Se volvió una rutina en lucha mexicana. Somos un pedacito de América Latina que no baja los brazos. Esta batalla no ha terminado. El coronavirus buscará la forma de volver con la segunda ola. Y seremos tsunami si es necesario, porque somos equipo. Nos cuidamos entrenando los datos de la realidad. Soñamos para que florezca la realidad que deseamos juntos. Y luchamos para cosechar la realidad que todavía no es. Luchar se vuelve un acto de amor cuando todos se sienten parte de la revolución. Crearte es lucha, crearte es amor. Las retinas están atentas para guardar en la memoria colectiva ese instante para siempre, porque la lucha es colectiva o no es. Pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete, por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño, se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el... Y seguimos en Crearte en el aire, en esta atmósfera de Crearte que está plagada de sonidos, de campanas, de todo lo que te puedas imaginar. Y claro está que la atmósfera es inabarcable, inabordable, y hoy no vamos a poder abarcar todo lo que hay en el aire para decir, todos los mensajes que nos llegaron, los atesoramos y vamos a ver la forma de soltarlos de alguna manera para que lleguen a todas las familias que estuvieron acompañándonos. Así que si no es en este momento, será más tarde. Gracias Marce y Agos por habernos acompañado en este último día de despedida, de abrazos. Y bueno, si quieren compartir algo antes de... Yo quería que quedara algo acá en el aire. A mí me surgió que en este fin... Espera, me voy a sacar esto porque... Te retumba, dale. Vos habla que se escucha bien. Cuando hicimos el último día de Bailes Caribeños, el video, se había preguntado a los alumnos qué sentían. ¿Qué sentían en este último tramo? ¿Qué sentían cuando bailaban? Y la respuesta era, yo soy feliz, yo soy libre. Todos respondieron lo mismo. Y me quedé pensando, ¿qué sentía yo? Y yo realmente en Crearte, como profe, me siento libre y me siento feliz. Es una institución donde jamás me han dicho qué es lo que tenía que hacer o lo que no. Simplemente se permitió que uno pudiera trabajar libremente, hacer lo que uno sabe hacer de la manera que lo quisiera transmitir. Y eso yo lo valoro mucho. Y entonces quisiera también saludar a los directivos que se han esforzado muchísimo y que han nadado en dulce de leche, como decía Sandrita, y que bueno, que acá están los frutos y el reconocimiento de 25 años de trabajo. Así que yo realmente quiero decir que este año lo termino muy feliz, y saludo a todos nuestros compañeros y directivos para que tengan muy buen fin de año y que lo empecemos mucho, mucho mejor, obviamente. Felices y libres. Qué bueno, qué lindas palabras, felices y libres, que nos encuentre el próximo año. Bueno, ahí vamos a liberar todos los mensajes que siguieron llegando, tenemos muchísimos y vamos con uno. A ver, Agos, ¿tenés algo preparado ahí? Feliz vacaciones, cuídate. Acá la familia Iglesias en pleno. Ahí se cruzan las redes de la atmósfera, ¿viste? Bueno, yo, precisamente, madre, un saludo, mensaje, quería agradecer a todos los profes, precisamente a todos los profesores, porque este año fue difícil, pero lo logramos, el objetivo, a través del trabajo. La verdad me encantó compartir una experiencia única, todos los profes, en los talleres hablo, y la verdad fue un año difícil, pero lo logramos. Pero también quiero decir unas felices fiestas, feliz año, Navidad, que les cuenten con esperanza el 2021 y que el 2021 amor, paz, trabajo, salud, precisamente, y bueno, que en el año próximo 2021 nos contemos todos juntos, unidos en Crearte. Vamos a volver a Crearte, donde fue nuestra casa siempre. Así que yo me agradecido de acá de casa, en nombre de mi familia, y agradecido de corazón por todo el cariño que tuvieron a nosotros. Así que yo, mi nombre es Marcelo Arias, el artista de Crearte, que ha viajado muchas veces con Crearte. Así que yo, de mi parte, les digo muchas gracias y felices fiestas. Hasta pronto. Chao, chao. Mucha felicidad, Marce. Muchas gracias. Vamos a agradecer a gente de radio que nos dio este espacio, la posibilidad de este nuevo sueño, este nuevo proyecto para encarar en este contexto que nos encontró y no nos pudo desarmar, no nos pudo desarticular, y acá nos encontramos en el aire. Gracias, gente de radio. Muchísimas gracias, Patricio Macchi, que nos acompañó en estos 14 programas. Un acá. Aplauso desde acá. Y a Claudia Ravelino también, que fue una de las impulsoras también de decir vamos con este proyecto y está ahí seguro escuchándonos. Gracias, gracias Claudia. Clau. Gracias, Caro, que también estuviste ahí siempre acompañando con tu voz. Firme. Te mandamos un abrazo inmenso. Gracias a todos los profes, las profes, les profes de Crearte, que le dieron contenido también a este programa, que pudieron a través de las experiencias de los artistas y las artistas que hacen con ustedes, sí, en sus talleres, pudimos ir como encontrándonos en este sentido de emancipación. Y gracias a ustedes que se animaron a las dos revelaciones, sí, la locución, realmente, Carmen Heredero. Ojalá que vengan muchas voces más, que nos multipliquemos. Vamos a poner ese temita porque esto termina acá, pero en el lago prontamente nos encontramos para prepararnos para el carnaval que se viene. Y nos vamos con el carnaval. Y podrá ser, Baki, si vos nos mandás ese tema. Cuando llega el carnaval. Felices fiestas para todos. Feliz año. Nos vamos. Gracias. Y vamos a seguir escuchando mensajitos mientras nos vamos hasta que se nos corte. Porque ahora sí, el tiempo ya pasa a ser de otros, que no es de Crearte. Y ahí va. ¿Dónde estamos? ¿A vos cuál es el mensaje que hay que ponerle play? Este. Listo. Mientras Macchi prepara la cortina del tema y... Hola, Nero. Soy Gonzalo y le deseo felices fiestas a todos mis compañeros, a todos los profes y en especial para mi novia, que la reamo y que la vi allí re bien. Saludos. Hola, profe. Todo el quedo. Puro, todo el quedo. Vamos más a la escuela. Todo. Te quiero, profe. Marisol, Chicho, la para. Todo, profe. Te quiero, profe. Vamos a la escuela más. Hola, Leroy, Carmen. Desde ya, desearle lo mejor para estas fiestas. A todo el grupo de Crearte, que fueron excelentes e hicieron demasiado por nuestros chicos. Y bueno, a todos los chicos y sus familias, unas felices fiestas y un próspero año nuevo, y que el 2021 nos encuentre a todos mejor. Así que desde ya, muchísimas gracias y felices fiestas. Cuco Iglesias dice, Baril, Crearte es mágico. Y yo digo, Crearte es como una alfombra mágica que volaba y nos hacía disfrutar y sufrir de acuerdo a las corrientes de aire, hasta dejarnos en tierra firme. Gracias, Crearte, mundo mágico. Soy Eli, la mamá de Josi. Feliz Navidad para todo el profesor y para todos los chicos, y los veo el año que viene en Crearte. Soy Marcos. Hola. Mi nombre es Pablo. Hola, chicos, la profe. que tengan felices fiestas. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo. Bueno, te voy a decir, la familia de Créate, que lo pasé muy lindo, fin de año, lo pasé muy bueno, así que un abrazo virtual a todos de los profes, los quiero a todos, vamos a tener energía a full, por Zoom, parte de más cosas. Y también estoy muy orgullosa como estoy pasando con ustedes. Un feliz fiesta para todos. Ojalá que siga la vacuna. Lo podemos abrazar. Así que vamos por adelante. Feliz fiesta para todos, para la familia de Créate. Los quiero mucho, mucho, mucho. Hola, soy Alfredo. Me encantaría estar en la radio. La verdad que amo Créate. Es una casa, un hogar segundo para mí. Espero que volvamos a estar juntos como antes y bueno, les deseo un cariño enorme. Espero que nos encontremos rápido y pronto, que pase esta pandemia. Yo ya hice mi video. Abrazo, los quiero mucho. Hola, soy Graciela, la mamá de Alfredo. Un gran cariño y agradecimiento para todos. Bueno, entonces espero que nos podamos ver el año que viene. Felices fiestas y feliz año. Yo lo digo. En este año tan, tan especial, tan distinto, tan duro y único que termina, hago mías las palabras de Teresa Parodi que dice: la esperanza invicta. Para mí Créate es la encarnación de ese verso, porque han creído siempre, siempre en las personas con discapacidad, como personas en primer lugar, y han conseguido armar cosas increíbles. La muestra de los talleres ha sido maravillosa, todo lo que han hecho, todo el esfuerzo por sostener a las personas con discapacidad, cada una con sus particularidades. Muchísimas gracias. Que sea un año el que termina de mucho aprendizaje incorporado. Y ojalá que se den cuenta de lo que han hecho. Es una maravilla Créate. Saludos a todos, a todas, a todes, a las familias y a esas ilusiones que parecían tan locas. Muy, muy, muy feliz y merecido feliz año. El que se acaba también, que se vaya de una vez. Muchos cariños, Patricia. Llega el carnaval, yo no sé lo que me pasa. Bueno, ojalá que estén bailando ahí, que este día, que un poco seguro que un poquito nos acongoja el corazón, porque bueno, vamos a dejar de encontrarnos todos los días, pero estamos ahí, vamos a seguir estando ahí y preparándonos, porque prontito, prontito, prontito llega el carnaval. Hola familia de Créate, soy la mamá de Ahmed y mi nombre es Graciela. Les quiero agradecer a todos y a cada uno por todo lo que hicieron este año, por tanto trabajo, a todos los chicos y chicas, a las profes y profes y a todo el personal de Créate. Hicieron unas cosas hermosas, estuve viendo. Y espero que tengan todas las familias un hermoso, hermoso año nuevo. Hola, soy Ahmed, un beso enorme a Leroy, a Paula y a Julieta. Muchas felicidades, me encantó tu clase de títeres, de clase de dibujo y pintura. Un beso enorme, muchas felicidades. Y para los chicos, un súper beso enorme, que mazo, hacemos vuelta, un beso. Y ahí hola, llega... Llega un mensaje de una voz que no quiso nunca salir acá, la invitamos, le propusimos, pero siempre estuvo ahí. Ella y Fabi fueron parte también de que todo este año sea posible. Dice, qué lindo escuchar a Valen, a Andrea, a Lolo, a Roxy, a Gonza, a David, a Tony, a las familias. Uf, qué manera de extrañarles. Excelente programa de cierre. Abrazos gigantes y nos veremos muy pronto. Profe Vero. Qué lindo, Vero, tenerte Hola, ahí. Hola, ¿cómo les va? En nombre de la familia de Martín, nada, queremos agradecerles la buena predisposición, el acompañamiento de todos ustedes en este año tan difícil, impensado para todos. Y nada, solamente resta agradecerles y ojalá que el año próximo sea mejor y que podamos juntarnos como siempre. Les deseo a todos una feliz fiesta, cuídense y nada, muchas gracias. Sí, con mi láser de alcohol en gel, sí. Y también me hice una versión de títeres y me convertí en el señor satélite. Y jugué al tate gol en fútbol callejero virtual. Y además colaboré en un jueguito para celu y compu, inventando música, ganando, perdiendo y saltando hasta llegar a la meta. Y también por Zoom y Face bailé, hice gimnasia y movimiento y la pasé genial en juegos creativos y en música. Y me divertí con la disco de los jueves. Y también cociné y copié nuestras recetas de cocina por Zoom. Gracias, profes. Gracias, Crearte. Y un abrazote para todos mis amigues de Crearte. Un abrazo, Juan Diego. Qué lindo. Bueno, qué mejor qué manera de cerrar este ciclo con el resumen de Juan Diego. Sí. Genial. Todo contó Juan Diego. Todo. Un gran abrazo, excelente todo lo que se generó este año, más allá de este contexto, arriba Crearte siempre. Un beso a la familia, a los profes, a los diles, a los voluntarios, a todos los que formamos parte de esta gran comunidad. Y como me gusta decir, Crearte late en el corazón de su pueblo. Sí. Hasta la próxima. ¡Vamos, Crearte! Zapatas, Marisa, Gaspi, Lolo, todos ellos estaban esperando comunicarse, pero el tiempo se nos acabó. Así que queda todo eso para seguir construyendo, porque seguimos juntos. Nos vamos hasta el carnaval. Gracias, Agos. Gracias, Marce. Abrazos, abrazos, abrazos. Gracias, compañeros. Gracias, compa. Gracias, compa. Como gracias, dice Mati. Lero, la lucha es... colectiva. O no es. Chau. Besote. Chau, chau. Chau, gente. Buen programa. Salud. Qué bueno. Los parches, la murga del tomate hoy sale a bailar. El verano ya pasó, el otoño está llegando, ya es tiempo de sembrar la semilla de otro sangre, se me alborota.